bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas y bien encuarentonadas por ahí, sí, por ahí. Si escuchan esto, han decidido subirse a esta embarcación bucanera predilecta de Clecto Maryland Paranoias para piratones con juguete rabioso edición 332 entre sabanazos de la parca con su voz, que desde detrás del cubrebocas arranca con el tan degustado y legendario menú terrorista del Mike Carnarone Miguelone, quien sacude vigorosamente su carta para recomendarnos un primer tiempo desde las fauces de la banda Drab City. Desde su primer LP recién estrenado el 18 de marzo llamado Buenas Canciones para Gente Mala, con su garage de baja fidelidad, fuertemente influenciado por el Dream Pop ochentero, no muy lejano a Cocteau Twins, donde las capas ciertamente oscuras crean un efecto reconfortante sin necesidad de dotar a su propuesta de una gran densidad, destacando la sencillez, reflejando un lado bastante embriagador. Drag City, con su tema Working for the Man. Acá por Eclecto Maryland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que suena cortesía de ni más ni menos que Maruja, con su tema Tao, o El Camino, mismo que me regordeo al seguir una y otra vez, chiquitita. Maruja, con cuatro piezas de Manchester, cuyo sonido original combina influencias del rock psicodélico, el indie, el jazz, el funk y el soul. Se esfuerzan por ser una figura prominente que desafíe los límites en la industria de la música, con la promesa de difundir la positividad a través de su música, y suenan a continuación con su tema Tao, o Camino, como en el que la querida tía Olivia se acaba de embarcar justo hoy. Te extrañaremos mucho, nos quedamos con tu alegría y tu gran fuerza que siempre compartiste como un gran ejemplo de vida. feel it in my soul. I take two steps back to take three more. The blood been night, the song stays true. You gotta feel this meaning, this one's for you. We gain by losing, lose by gaining. No fear and nothing, keep it new. Sweat so hard, breathe so deep. Now hear the bassline say that this world is blue, yeah. Songs blacked out the lung. I got a fire in my heart, a song to be sung. Feel so small, feel too big. Man, that's your ego taking over, losing it. Diligent mind, no need to rewind. When you stay in the now, experience down. Man, I can feel it in my soul. I take two steps back to take three more. Aprendamos sobre la resistencia con los pueblos indígenas y africanos. Siempre hemos sido y seguimos siendo exterminados, pero aún no dejamos de cantar, bailar, encender un fuego y divertirnos. No se sientan culpables por ser felices durante este momento tan difícil. No ayudan para nada estando tristes y sin energía. Ayudan si las cosas buenas emanan del universo ahora. Es a través de la alegría que uno se resiste. Además, cuando pase la tormenta, cada uno de ustedes será muy importante en la reconstrucción de este nuevo mundo. Las cosas buenas emanan. Lo que emanan ustedes ahora es lo más importante. Y cantar, bailar, resistir a través del arte, la alegría, la fe y el amor. Trent Reznor y Atticus Ross truenan de forma similar a su trabajo reciente en la manufactura de bandas sonoras, alternando entre la esperanza y el temor en las meditaciones ambientales en expansión lanzadas en respuesta a la pandemia que aqueja a todo el planeta en este momento, y no me refiero a la estupidez natural. Fue correcto y apropiado que Trent Reznor de Nine Inch Nails nombrara su expansivo conjunto de 4 volúmenes de trabajo instrumental de 2008, Ghosts, o fantasmas, en el sentido dickensiano. Predijeron su futuro, consistiendo más en bocetos que en canciones, 36 pistas de los álbums de tracks bastante generosos. Ghosts presagió el trabajo de Reznor y su colaborador Atticus Ross como compositores de bandas sonoras, una actividad secundaria que pronto competiría con Nine Inch Nails como la salida creativa de elección del dueto. La música que resultó de esta transición a grabaciones instrumentales les valió a la pareja un Oscar y a menudo superó la calidad de las películas y series de televisión que se escribió para acompañar. Para su crédito, los compositores introducen una serie de elementos novedosos aquí, metales en Around Every Corner y The Worryman Waltz, así como un gran desglose de batería al estilo The Perfect Drug en Run Like Hell, tema que escucharemos a continuación acá por Eclectomero en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Necesitamos quedarnos en casa. Salimos en manada a comprar papel higiénico, luego artículos farmacéuticos, después cerveza y ahora gasolina. Mañana iremos por ataúdes y después arrastraremos cadenas hasta la eternidad. Juntos. Viva el norte. Vivan los pinches caballos y las vacas. Una propuesta lírica, lúdica, trágica, donde reina el desafío, la irreverencia, en secuencia con los riffs, ambientes y efectos, un país cayéndose a pedazos, ha presentado su irreverente y ruidoso show en festivales literarios, bares, teatros, centros culturales, congresos universitarios y diversos foros del mundo. José Eugenio Sánchez es poeta, autor de Jack Bowler and the Rebellion, Galaxy Limited Café, Sweet Prelude, AH1N1, Escenas Sagradas del Oriente, La Felicidad es una Pistola Caliente o Physical Graffiti. Enrique Camacho toca la batería, es compositor y ha formado parte de bandas como Resorte, OK Cougar, Cae la Luz, Dendron, Pato Machete y Contrabanda, y ha compuesto música para espectáculos de danza e interdisciplina. Un país cayéndose a pedazos con su tema Freedom Fries, justo ahora, acá por Eclectómetro Lamparanoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La libertad no dura. Se pudre antes que un tomate. Creí ser libre al hablar y creí ser libre al cerrar la boca. Y la libertad aún está disparando desde un submarino que no detectan los radares. Un puñado de granos de los pulmones a la cara y el taconeo de muletas mutiladas. La libertad es una verde señora francesa que ilumina con su antorcha el puerto de New York. La libertad es tan libre que no se ha detenido con nosotros. Es esclava de lo que le viene en gana y no le importan las consecuencias. Y es que la libertad en sí misma es desnuda y feliz. Por eso las autoridades nos protegen muy bien de ella. Como decía Quique Peña, nos regordeamos en presentarles, en esta ocasión, al escritor Daniel Salinas Basabe, quien lee a continuación un fragmento de su obra, Cruzar el umbral de la rumorosa. Justo a continuación, acá por Eclectómetro Lamparanoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Colegas de cuarentena, ¿qué les parece si conjuramos el encierro cruzando el umbral de la rumorosa? Hay una suerte de embrujo en el acto de cruzar la rumorosa, el embrujo de quien atraviesa un umbral hacia otra dimensión. Influye, por supuesto, el entorno y la sensación de estar inmerso en un paisaje de ciencia ficción, como si de repente nos transformáramos en personajes de crónicas marcianas de Ray Bradbury. También el vértigo de viajar con la muerte como copiloto. Basta mirar el fondo de los precipicios donde las retorcidas láminas de decenas de automóviles desbarrancados son lápidas de un improvisado cementerio que crece con el transcurso de los años. Por supuesto, con una historia infestada de accidentes fatales, no faltan los relatos de fantasmas y aparecidos que una noche cualquiera irrumpen entre la niebla y levitan en medio de la carretera. Si el viaje es de bajada de Tecate a Mexicali, la sensación es la de haber descendido a una suerte de infierno terrestre. En el poblado de La Rumorosa y en Vallecito suele nevar en invierno y la temperatura tiende a ser fresca aún en las noches de verano. Pero tras descender los 20 kilómetros entre curvas suicidas, se llega de golpe y porrazo a la Laguna Salada, uno de los parajes más calientes del planeta. A partir de ese momento, todo será desierto. Cuando el recorrido se hace a la inversa, la sensación es de escapatoria y refugio. Un repentino y radical ascenso que deja atrás el Averno para entrar a la dimensión desconocida. La Rumorosa fue la barrera natural que durante años aisló la zona costa de Baja California. Al puerto de Ensenada se llegaba por mar y no por tierra, y en aquellas soledades californianas se vivía inmerso en una dulce saudade peninsular, una sensación a medio camino entre el aislamiento y la liberación. A las Californias les gusta envolverse en su traje de leyenda. Desde las islas pobladas de Amazonas de las Ergas de Esplandián hasta la Fiebre del Oro, el llamado de esa tierra ejerce su juego de seducción. Los aventureros y los buscavidas se arrojaron en pos de un mundo donde habitan la fortuna y la utopía. Esa utopía yace en una península que hace menos de 8 millones de años fue arrancada por la furia oceánica de la plataforma continental sonorense y hace menos de 5 millones de años se elevó desde los bajos marinos del litoral del Pacífico. Muchos milenios antes de que Tijuana fuera el espejismo o la estación de paso de náufragos y cazadores de nuevos destinos, ahí había un estrecho y largo valle en el que confluyen los cauces invernales de tres ríos en su trayecto hacia el estuario y desembocan en el Pacífico rodeados por una anárquica topografía en la que se amontonan cerros, lomeríos y cañones y las frías brisas marinas mutan de una terca neblina que cubre bajo su sábana el joven litoral. Después de 2,000 millones de años de ser fondo oceánico, la franja de lo que muchos milenios después sería San Diego, Tijuana, Ensenada y San Quintín emergió de las aguas. Venus que surge del mar, reza el canto a Baja California, en alusión a la que se considera una de las formaciones geológicas más jóvenes de la Tierra. En los tiempos en que José Genaro Kingo Nonaka y su esposa Petra García deciden dejar atrás el hospital de Ciudad Juárez, Tijuana es jovencísima y apenas suma unos 1,000 habitantes. Pero en ese ranchito ubicado al sur de San Diego están pasando cosas y una leyenda empieza a propagarse por la frontera. Allá en la tía Juana barren los dólares por las mañanas. Samurai de la Graflex, o nueva cultura económica. Queridísimas cabras y estimados cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle y hoy les saco de mis cajones la música de una banda parisina llamada Villa Saint Michel. Esta banda salió en 2005 en París. Mi gran amigo Thierry Negro, bajista, líder y compositor con más de 50 discos grabados, Kenny en la guitarra, Eric en la batería, Asa teclado y voz, Emiko en vibrafón y voz y Nina en voz y percusión. Un grupo multinacional con sus integrantes y sus influencias entre jazz, pop, dub y música, world music, una joyita musical y de paso aprovechando que una de las voces de la banda radica aquí en el DF, la os dejo en sus manos, aquí con Nina y sonará ella en el primer tema que aquí les presentamos. Muy buenas tardes amigos y amigas. Hola, soy Nina. Pues sí, tuve la oportunidad de participar en este hermoso proyecto de Villa Saint Michel y son muchos, muchos bonitos recuerdos. Para mí fue un gran aprendizaje de vida y musical, claramente, trabajar con esos músicos. Este track de Remember Me es la, como el deseo de la parte de Thierry de mezclar como géneros que yo cantaba en esta época, canto clásico. Entonces, como quiso mezclar los géneros de una voz clásica con un arreglo reggae, y el track es un extracto de la ópera Dido y Eneas. Saludos al Chipotle en el Rincón del Chipotle por Electro Mayorland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Mayroland Paranoias. Samurai ni natte nani ga yoi koto de nani ga warui koto nano ka sore wa kōun demo aru. Doko ni mukaeba ii no 教えて。 Jag vet vad jag vet, han kommer när han kommer. Väntar bara, du ska klara lyckan dina vänner. Minns ingenting, finns ingenting, tingeling. Av alla dem du, dig väljer jag idag. Una banda que nos ha acompañado desde que iniciamos esta continua cópula sónica por las ondas hercianas desde el año del fin del mundo 2012, con el fondo que escuchan siempre, que es una versión del tema de Pink Floyd, Money, pero en formato reggae, con unos jalones de bong bien sabrosos, son los fabulosos Easy Star All Stars, un grupo de reggae que son parte de su propio sello discográfico, Easy Star, el cual está ubicado en Nueva York. Se especializan en hacer covers de álbums populares en estilo reggae y dub. Han grabado 3 álbums. El primero, del 2003, fue una interpretación del clásico Dark Side of the Moon de Pink Floyd, titulado Dub Side of the Moon, siendo el segundo Radio Dread, del 2006, una versión de OK Computer de Radiohead, y el 2009 lanzaron Easy Star's Lonely Stars Dub Band, incluyendo participaciones de Matisse Yahoo, Steel Pulse, entre otros. Al combinar versatilidad musical, destreza instrumental, hermosas armonías vocales y una sección de ritmo de primer nivel, Easy Star All Stars se ha establecido como uno de los mejores actos internacionales de reggae en la escena actual. Gracias a sus lanzamientos de álbums, tributos más vendidos, así como los lanzamientos originales hasta este día, el EP del 2008 y First Light del 2011, Easy Star All Stars ha construido una creciente y dedicada base de fans en todo el mundo, tanto del reggae, el rock clásico, el dub, el indie rock, en una gran familia. La banda ha realizado giras en más de 30 países y 6 continentes. Han tocado en muchos festivales importantes en todo el mundo, incluido un show sin precedentes de 3 días y 3 etapas en Glastonbury en 2009 que les valió una nominación al premio Festi del Reino Unido ese año. Los escuchamos a continuación con los temas Paranoid Android, cover de Radiohead, y Demons, original de su álbum First Light, acá por Eclecto Merlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi everyone, this is Kirsty Rock of the Easy Star All-Stars from New York City, and we want to share our music with you here in Eclecto de Maryland and Juguete Rabioso at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cheers. Saludos. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Local Locos, la sección donde sobrevuela la locura de la elocuente localidad, en esta ocasión presenta la banda hermosillense de hardcore punk Excesos, que cuentan entre sus influencias a bandas que van desde La Polla Records, Escorbuto, Rancid, Biohazard, pasando por Anthrax, Sick of It All, Propagandi y en general el rock noventero. con José Luis Martínez en la batería, Sergio Kiwi en la guitarra y voz, Antonio Posada guitarra y voz y Mario Rendón en el bajo y coros, reviviendo la banda que iniciaran en 1995 por un corto tiempo y ahora estallan con renovada furia en su grabación más reciente en los estudios Dos Mundos al final del año pasado, a continuación con sus temas Regla y Atrapado. Acá por Eclecto Merlin Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Qué tranza, guasones! Este paranoico y piratísimo show. Somos los excesos de la capital del infierno, de la H, Hermosillo, Sonora. Y queremos compartir nuestro más reciente material aquí en Eclecto Merlin y Juguete Rabioso. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¡Au! Tomatoland Paranoias. Hace 52 años nací en Washington, Lane Staley, el vocalista y líder de Alice in Chains, que en poco tiempo logró colarse entre las figuras más grandes del grunge, junto a nombres pesados como el de Kurt Cobain y Eddie Vedder, claro. Después de una década rockeando duro, el cantante moriría el 5 de abril del 2002, dejando un hueco enorme en toda una generación que creció escuchando sus canciones y buscando refugiarse en ella de todos sus problemas. Desde que se fue, el grunge terminó por morir. Para honrar la memoria del músico, la alcaldesa de Seattle declaró el 22 de agosto como el día oficial de Lane Staley. Según la estación de radio KEXP, los motivos por los que decidieron darle esta fecha a uno de los héroes caídos del grunge fueron los siguientes. Lane Staley, el cantante principal de Alice in Chains, fue un músico influyente e increíble, nacido en Kirkland, Washington, el 22 de agosto de 1967. Su voz era legendaria y otros músicos están fuertemente influenciados por su estilo vocal reconocible desde el primer instante. El día de Layne Staley no es solamente para recordar sus contribuciones al mundo de la música, sino también una llamada de atención a la fundación que lleva su nombre. La organización se esfuerza en darle esperanza, educación, apoyo y fondos para el tratamiento de todos aquellos músicos en Seattle que están buscando recuperarse de la adicción a la heroína. Honor a quien honor merece, definitivamente. Escuchamos a continuación el tema Died. Acá para Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, con Juguete Rabioso, edición 332, entre sabanazos de la parca con su voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclecto Maryland Paranoias.